A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto recibirlo una semana más desde Radio Centenario. ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos sobreviviendo muy buen tiempos aquí en Seattle, unos 22 grados, sol, y tenemos que vivir con como podemos en esta situación de crisis económica, crisis de salud, crisis de todo lo que puedes imaginar. Sí, es un buen resumen, me imagino. Precisamente respecto al coronavirus en Estados Unidos, que leíamos por ahí que la cantidad de infectados, la cantidad de estadounidenses que han padecido esta enfermedad ya ha llegado casi al mismo número de la población total de Uruguay, Petras, alrededor de 3.400.000 personas. Sí, es porque el gobierno no ha tenido una estrategia. Abre y cierra. Abre la economía cuando no puede y no deben, y después cuando aumentan los afectados, vuelven a retirar y no hay una consistencia y no hay un liderazgo. Trump está insistiendo de que todo debe abrir, a pesar de cada vez que abre, tenemos un enorme aumento de enfermedades de virus. Ahora en Florida, por ejemplo, hay más de 15.000 personas afectadas cada día. Y no hay ningún hospital que puede cuidar las víctimas. Ahora en dos estados están llenos y no tienen manera de manejar los vivos y los muertos. ¿Y qué se hace? ¿Se trasladan a otro estado, por ejemplo? ¿Cómo se responde a eso? Podríamos decir que algunos tratan de regular el proceso, no abrirse demasiado rápido y no y tratan de imponer restricciones con máscaras, con distancia, con otras precauciones. Pero en general la situación, ni con demócratas ni con republicanos han tenido un camino para solucionar o por lo menos minimizar el problema. Claro, incluso en estas horas se destacó como algo distinto que el propio Trump se dejó ver esta vez con tapabocas, ¿no? Con el barbijo, como se denomina, que hasta ahora no se había mostrado así. Sí, porque ya tenemos tantas víctimas entre sus apoyantes y sus asesores y ya toma miedo de él propio y empieza a tomar algunas precauciones. Pero es una cosa de Trump protegerse, y la otra cosa es cuando llama manifestaciones no insiste y utilizan las máscaras. Entonces es un sistema sin liderazgo total, y el liderazgo que tiene con Trump es un desastre. Por ejemplo, podríamos decir que no hay ninguna forma de abrir las escuelas que viene en agosto, septiembre, y Trump está insistiendo de que va a cortar la ayuda federal si no abren las escuelas, y los padres de familia dicen que bajo qué condiciones pueden los niños ir a la escuela, bajo qué protección, qué tipo de medidas está tomando, y Trump no tiene un programa de volver a las escuelas. Entonces, forzando a las personas a mandar sus hijos a las escuelas sin regulación, sin protección, sin sistema estratégico. Es una situación muy dramática. Bien, queríamos analizar con usted, Petras, lo que dejó desde el lado estadounidense, desde los medios, lo que vale la pena destacar, la visita del presidente mexicano López Obrador, que tiene un pasado donde se declaraba muy crítico con Trump, ¿no? Pero parece que se mostraron muy amigos en la Casa Blanca. Sí, es un desastre. AMLO han actuado como un títere de Trump. Y toda la prensa aquí, incluso la prensa burguesa, han criticado a AMLO. Está más cerca de Trump que los mismos medios de comunicación aquí, aceptando restricciones sobre la inmigración, aceptando la expulsión de inmigrantes, firmando un pacto de comercio favorable a Washington. No hay nada hecho por AMLO que podría diferenciarlo de los anteriores. Y la gente empieza a tener dudas sobre AMLO. Muchos que votaron por AMLO cuestionan su conducta y su relación con Trump. Pero él sigue pretendiendo que está haciendo la misma política de su campaña, cuando es obviamente el contrario. O sea, para Estados Unidos fue positiva la visita porque logró sus objetivos de sometimiento, podemos decir. Exactamente. Queremos también actualizar, que no lo hemos hablado últimamente, Petras, ¿en qué está todo ese movimiento generado contra el racismo, que tuvo momentos muy altos de movilización? ¿Qué ha pasado con el movimiento Black Lives Matter, como se ha dicho? Durante las grandes marchas y movilizaciones y presiones y bloqueo de caminos, enfrentamientos en los centros de policía, y todos los alcaldes y gobernadores decían que van a cambiar la política, van a cambiar el antirracismo, van a terminar con la impunidad de la policía. Pero con el tiempo los movimientos han bajado, y cuando bajan los movimientos hay un retroceso en la política. Mm-hmm. El hecho es que las grandes movilizaciones tenían un efecto positivo, provocando un gran debate, pero sin partido, sin representación efectivo político, los movimientos han perdido el peso que han tenido. La policía está recuperando sus estructuras, los asesinatos vuelven a tener importancia, asesinos policiales contra los disidentes, y tenemos un gran problema que hemos discutido en otras veces en Uruguay y con Radio Centenario. Sin partido, sin representación efectivo, los movimientos con tiempo empiezan a perder su peso, y sin la presencia activa de los movimientos, todas las fuerzas reaccionarias empiezan a cuestionar las concesiones que hicieron al comienzo. Lo que dejó todo esto hasta ahora en concreto, ¿qué ha sido? ¿Algunos cambios a nivel legal de los procedimientos policiales, podemos decir? Sí, pero sin legislación efectiva, sin personas que representan los movimientos. Es que decir, en la primera instancia hay un cuestionamiento y despido de policía. Sí. Hay un debate sobre recortes en el presupuesto policial. Todo eso empieza a perder peso ahora, y no hay una estructura, partido político, liderazgo político que podría forzar las autoridades ahora a tomar medidas efectivas hay muchos discursos, muchas denuncias, muchas posiciones progresistas, pero faltan la efectividad de los opositores. Bien. Otros temas que quiera referirse en la columna de esta semana, Petras. Sí, el más importante internacionalmente es el gran acuerdo entre Irán y China. Hay un acuerdo de miles de millones de dólares sobre inversiones chinas en Irán. Muchas inversiones en petróleo, muchas inversiones en infraestructura. Irán tiene grandes problemas por las sanciones norteamericanas, pero con el pacto con China podría sobrevivir y tener éxito económico. Y eso está en juego ahora. Incluso hay discusiones sobre la posibilidad de pactos militares. Irán necesita aliados efectivos y China ofrece apoyo. Y también tenemos el problema de Estados Unidos con la alianza ruso-china, que también tiene un bloque contra las presiones y acusaciones norteamericanas. El segundo punto es que Trump está perdiendo las elecciones en la competencia con Biden, el demócrata. Y algunos republicanos ahora empiezan a retirarse de Trump. Y eso es indicación de si Trump no lanza algo o saca un conejo del sombrero, podría perder y más que posible pierde las elecciones. Y finalmente tenemos el conflicto en América Latina entre los pueblos y los gobiernos derechistas en Chile, Bolivia, Brasil, y no pueden superar la crisis. Y Piñero y otros más, la dictadura en Bolivia, no tienen alternativa ni de la crisis económica ni la política. Estados Unidos han fracasado en su política de estímulo fiscal. Está perdiendo capacidad de apoyar sus aliados. Bien, le quería además preguntar, nos quedaba de Estados Unidos, este último episodio de Trump conmutando una pena de prisión para su ex asesor Roger Stone, ¿no? Sí, es un ladrón, un mentiroso, y lo liberó dando una amnistía y han provocado enorme oposición incluso entre los republicanos. Lo que dicen es, si apoyas Trump no necesitas ir a cárcel, ¿no? Independientemente de lo que dice el Corte Supremo. Esto es por todo ese episodio de que tiene que ver que se ha acusado de acuerdos, algún tipo de acciones de coordinación con Rusia, ¿no? Supuestamente, nadie sabe lo que eran los acuerdos y desacuerdos. Bien. Petras, gracias. Como siempre, cerramos entonces los comentarios de esta semana. Le mandamos un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo para vosotros y espero que tienes mejores tiempos. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.